¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Conversa Podcast, el número 19, correspondiente a la semana 48 de este 2005. Y como siempre, pues no me queda de otra desde la Ciudad de México. Ya saben, mi nombre es Adrián. Y pues en este podcast les tenemos algo cargado de noticias, ya que ahora me tuve que dar el tiempo para estarlas buscando y todo el día me la pasé ordenándolas y poniéndolas y checándolas, pero bueno, eso nos gusta y aquí estamos. Pues ya saben, si lo están escuchando, posiblemente fue porque lo bajaron de la red y lo pueden, para quien no sepa cómo llegó a sus manos, pues en www.conversa.com.mx/podcast, ahí pueden encontrar estos archivos, el feed para suscribirse. También nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias, quejas, regaños y lo que se quieran. Si quieren también cheques, a podcast@conversa.com.mx. Mi blog es sadap.blogspot.com y ahí pues van a encontrar todas estas noticias. Van a encontrar también algunas otras cosas que igual y nada que ver con Conversa Podcast, pero bueno, eso es lo que es un blog. Van a encontrar todo lo que tiene que ver con lo que hago y a veces se me ocurre escribir. Lógicamente, en www.conversa.com.mx/podcast, el sitio oficial de Conversa Podcast, también van a encontrar algo de lo que se me están haciendo guajes. Se encuentra ahí el mapa de oyentes, entonces cuando tengan un tiempecillo no hagan que la Virgen les habla y vayan y agréguense en los mapas. Es chido saber de dónde nos están escuchando, quiénes son, a qué se dedican, por qué nos escuchan y todo lo demás. Entonces, pues, les encargo muchísimo que cuando tengan un tiempecillo se vayan a escribir por ahí. Vamos a empezar hoy con un poquillo de música. Antes de pasar a los saludos, les voy a dejar esta rolilla de Common Ground, se llama Take Me Without You. Entonces, se las dejo. A ver qué les parece. Un espacio para una mejor cultura digital. Heaven help me decide. I've got a devil on my shoulder trying to make up my mind. And where we go at this time? Lead me to the end. Show me the other side. I'm caught somewhere in between. A little bit of Eden where the grass is always green. Some place I've never been. Walk me on the water and show me place I've never seen. I live in pain. Tell me, do you feel the way I do? Won't you take me? ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Bueno, ¿qué les parece? ¿No es una nueva canción? Ground, o parte de la Pod Save Music Network. Y ya tenía, bueno, ya me había brincado el podcast pasado con este tipo de música. Y pues ahí para mandarles al mismo tiempo un saludo a ellos. Ya me han pedido el link con otro tipo de música, pues este podcast le vamos a mezclar. Este es The Common Ground, Scrap Commons. Y vamos a ver, me bajé un poquito más de la música para poder estar. Me está costando un trabajo acoplarme a todas las ventanitas del bot o user. Y pues vamos a ver. La verdad es que es práctico, tiene sus complicaciones, principalmente porque estaba acostumbrado a usar otro. Entonces la curva de adaptación está ahí haciendo sus mañas. Pues vamos a comenzar con los saludos. Quiero saludar, espero. Domingo, y hablando así, imagínense. Quiero saludar primero Asumi, una ex conversa, pero también una gran amiga, quien me escribió, me dio mucho gusto recibir su correo. Ella me comenta pues que se me patinó bien cañón en el audio de la semana pasada. Efectivamente, espero no esté pasando lo mismo con esto, porque me va a dar chorrillo, ya que llevo un ratillo aquí haciendo pruebas. Parece que le encontré la forma, y si no, pues ya se tendrán que estar chutando mi voz así como que media rara. Gracias, Omi, gracias por los comentarios. Espero que me sigas escuchando y que los demás podcasts que tengo no tuvimos este problema. Tuvimos otros, pero este no. Y pues bueno, y con esa rodilla de Evil Sorbet se me patinó. Un gran abrazo, Omi, y a tu familia. Y pues a ver cuánto das una vueltecilla para saludarte. Y espero nos sigas escribiendo. Ya escuchaste al mapa de oyentes, si es que puedes, y ahí síguenos recomendando si así lo quieres. También aprovechando ya que estamos en esto de los saludos, quiero saludar a toda la banda invasora, ya que nunca estuve con ellos ahí echándonos unos alifuses y haciendo el podcast 21 con Aníbal, con Victor y con Demon. La verdad es que me la pasé muy bien. Faltó, creo, un poquito más de tiempo para acabarnos en la charandilla, pero pues a ver si después me dan la revancha con el PlayStation y nos la acabamos. De cualquier forma, pues gracias por la invitación, y pues desde aquí les recomiendo que escuchen el podcast de Invasión en invasion.org.mx y se diviertan un rato, porque sí me divertí yo estando ahí en la mesa chacotera de Invasión. Y por último, quiero saludar también a Demian Donsis, que tuvo la delicadeza de mandar, bueno, el tiempo de escribirme un mail y de esta forma comentarme pues que le gustaba el podcast, que a ver qué día hablaba de unos temas que, por cierto, voy a hablar hoy. Él me preguntaba por un software para monitorear los squats, normalmente de la bolsa de valores, pues sí. Yo ya te recomiendo, ¿no?, que él está usando Yahoo, él tiene un tiempo real, Yahoo lo hace, pero te cobra dinero. Sinceramente, yo no conozco un software gratis en tiempo real. También conozco algunos widgets que, por cierto, ya te envié. Los de Confabulator. Ahorita te voy a dejar una liga en el blog para que lo cheques. Este software se llama Real Time Quick Loader. Este software te hace lo mismo, te descarga todo lo que quieres, te lo checa en tiempo real, pero tú crees que sí cuesta. A ver si no dices que te funciona, o si alguien sabe de alguno que quiera recomendar a Daniel Donsis, pues estaremos ahí esperando sus comentarios. Escríbeme y yo solo voy a llegar a él. Y bueno, la otra parte del correo que me enviaste la voy a comentar ahorita, porque quiero pasar ya directamente. Debajo la música, creo que me estaba tocando. Ahí está, vamos a dejarlo ahí. La otra parte del mail, como te comentaba, lo voy a pasar en una parte de la noticia donde creí que era más conveniente hablar de ella, ya que pues tiene que ver con lo que estábamos hablando, o lo que me comentaste. Entonces vamos a empezar con esta sección que se llama Noticias. Bueno, aquí las tengo. Vamos a empezar con la primera. Fíjense que encontré que la marihuana tiene sustancias activas que matan las células de la leucemia. Esto igual no tiene mucho de tecnológico y como que no es el tipo de noticias que damos aquí, pero según un estudio de un grupo de Londres, se descubrió que el alfa 9 TC está activo en los ingredientes de la marihuana. Esta sustancia, pues, lógicamente te ayuda a matar esas células que afectan a los genes humanos. Entonces eso es un avance para toda la ciencia. Yo recuerdo que mi abuelita desde hace tiempo decía que la marihuana era buena, y no es porque mis familiares sean marihuanos, pero hay muchos lugares que se practica esto y que hacen sus remedios con marihuana y se supone que son muy buenos. Yo nunca le he rimado a eso, pero pues eso dice la gente, entonces ni modo de no creerle, ¿no? Eso es lo la nota que tenemos, lo vamos a dejar. De cada una de las notas que voy a dar hoy, les voy a dejar, les prometo que les voy a dejar los links para que la puedan ver. Entonces, qué bueno, la marihuana, de aquí en México ni hay, tiene sustancias activas, especialmente el alfa 9 THC, que mata las células de la leucemia. Con esto se logrará bajar o mejorar los procesos de curación de la leucemia, que por cierto andaban matando a muchos chamacos por todo el mundo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos con este ritmo. Hijo, esta noticia ya la había escuchado yo antes, pero se me hizo conveniente pasarla para acá. El presidente de la RIA dice que Sony BMG no hizo nada mal. Él argumenta, pues, una pendejada, porque él dice que realmente estuvo bien. El problema del Sony fue que no utilizó el software adecuado. Yo creo que los usuarios nos prenden las dos cosas: el hecho de que haya usado un rootkit, que es un spyware, un malware en tu computadora, y el otro, que te tengan que estar vigilando tus licencias. De hecho, por eso he decidido dividir el podcast y, por una parte, darle fuerza al Creative Commons, a toda la corriente de música independiente libre. Y por otra parte, pues también la música conocida, pues a todos nos gusta, en realidad todos lo escuchamos, y creo que esa va a ser podría ser una forma en la que se den cuenta que el business ya no funciona de esa forma. Total, que el presidente de la RIA dice que no, que estuvo bien, que hizo, simplemente que utilizó el programa inadecuado. Entonces se me hace una reverenda estupidez que estén pensando esto. Y bueno, ya el tiempo les dirá y los pondrá en su lugar para saber quién está haciendo qué y cómo, si lo están haciendo bien o mal. Bueno, vamos a la otra noticia. Ahora puedes descargar la Wikipedia. Pues sí, ahora si tú quieres y así lo quieres, puedes descargarte la Wikipedia para que la tengas en tu computadora. Esto, y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que estuvo anunciándose de que la Wikipedia se iba a imprimir. A mí no me gustó esa idea. A mí no me gustó la idea de que después de que varios se estuvieron rompiendo la jefa ahí para escribir artículos y quedara bien, que se sigue haciendo, pues de pronto se vaya a prestar a cosas que tienen que ver con el, pues como todo, yo creo que donde hay dinero las situaciones están pesadas. Entonces, afortunadamente la pusieron en ahí chipeada la Wikipedia, y ya fui a verla. No la descargué porque sinceramente lo veo inútil. Afortunadamente, pues tengo internet y pues cada que necesito me conecto y lo checo. Pero pues si ahí no tienen internet y quieren bajarse la Wikipedia, adelante, ahí está, la pueden descargar. La página es download.wikipedia.org, y ahí van a buscar idioma, van a buscar todo lo demás. No está disponible solo en inglés, está disponible todas las versiones. Pues qué chido, qué chido. Esta idea me gusta más, aunque creo que no es tan práctico, porque pues, lo bueno de la Wikipedia es que la podías buscar en línea en cualquier momento que tú te conectaras a la red. Pues ahí tenías tu enciclopedia calientita. Y ahora vamos a otra noticia. Han hecho esta noticia, Mateo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que busque programas? Hace rato, por ejemplo, venían me preguntaba por un software que no cobraba, algo como software libre. Pues liberan la versión 3.1 del OpenCV, que tiene incrustado ahí un buen de software libre. Este CD lo pueden bajar de http://diagonal/diagonal/opencd.org, y con esto pues van a tener para bastantito de herramientas. Van a tener cosas que instalar, tienen presentaciones, tienen programas para Windows, tienen programas para Linux, y pues está bien. Hay que darle un vistazo a este CD, y ya nos ahorra la chamba de estar buscando de lugar en lugar la música. Sí, la música, estoy pensando en la siguiente rola que voy a poner, de estar buscando programas. Entonces, pues si les interesa esto del open source, bájenlo y ahí pues se van a encontrar ya bastantes programitas. Como les decía, pues vámonos ahora con, vamos a mezclarle, ¿qué les parece? Acabo de poner a Common Ground. Ahorita estamos escuchando a DJ Marquitos. Ahora vámonos con algo de Gustavo Cerati. Esta canción se llama Corazón Delator. Viene en el disco de 11 episodios sinfónicos, que por cierto está muy chido el disco. Si lo pueden conseguir, se los recomiendo muchísimo. Se las dejo y nos vemos en un ratillo. Volverá. número 19 de Conversa, que pueden bajar de www.conversa.com.mx. Y bueno, pues nos quedamos en el Open CD. Otra de las cosas que se cumplió en esta semana, o que aconteció en esta semana, es que se cumplieron los 100 años de la fórmula E igual a MC cuadrado, una de las ecuaciones más conocidas. Y pues que es un tanto obvio preguntar de quién es, de Don Albert Einstein, a quien personalmente admiro mucho. Y por cierto, bueno, a él y junto con Galois, uno de los científicos que más admiro. Y la verdad es que la vida de este tipo, bueno, la fórmula está registrada, o se cuenta que se publicó en el año exactamente 1905, y donde, bueno, ya saben todo, la bronca de E igual a MC cuadrada, que dio origen años después a las bombas atómicas. Y ay, pues, ¿qué voy a poder decir? Este tipo era extraño, de hecho era medio hueco, así lo catalogaban, en la escuela. Y definitivamente creo que lo mismo pasó con Galois. Yo creo que por eso me gustan las bibliografías tanto. El hecho de, por ejemplo, de Galois, que se haya hecho preso, revolucionario, y que después una moda y de esos macabros, lo haya sacado de la cárcel y se tuvo que aventar en un punk y lo mataron, bla, bla, bla. Está muy padre. Si quieren saber algo más de Galois, ya no quitando los créditos a este Einstein, que es el titular de la nota, si quieren saber algo de Galois, su vida, su biografía, hay un libro que se llama El Elegido de los Dioses. No recuerdo ni de quién lo escribe, no recuerdo ni qué editorial, pero se llama El Elegido de los Dioses, que trata la vida de Galois para Galois. Y si les gusta eso de los científicos, hay un libro muy simpático que se llama El Hombre que Calculaba. Eso lo recomiendo en la secundaria, creo, pero es muy entretenido si les gustan los números. Y ya, si les gustan, tengo unos cuantos libros yo o apuntes de Albert Einstein. Si alguien está interesado, pues tienen un mail y yo se los mando por correo. Están en PDF, algunos están en Word, que tienen que ver con los ensayos y las cosas que hacía Albert Einstein. Entonces, pues pasamos a la siguiente. Se abre Microsoft. Esa es la siguiente. La siguiente noticia habla de que Microsoft regala los formatos de Office. La bronca de Microsoft es que, pues, ya está viendo que se le está cayendo el changarro, que todo se le está yendo a los formatos abiertos. Entonces se dice, bueno, pues no me queda de otra más que liberar definitivamente el formato. Entonces dicen por ahí, no queda otro, dice que si no puedes con el enemigo, únete a él. Microsoft está intentando hacer un formato abierto. Yo creo que va a pasar lo siguiente. Yo creo que Microsoft va a intentar abrir un formato abierto, pero que él haya compuesto. Es decir, va a decir, ¿saben qué? El Open Document, nada. Es decir, si Open Office ya había marcado la pauta con el Open Document, pues yo creo que estos cabrones van a sacar otro formato que van a decir, ok, este sí está abierto, entonces mi programa utiliza este, aquí está el formato del archivo, entonces vamos a usar este. El chiste es que ya vemos que ya las patadas le duelen a Microsoft por uno y por otro lado. Y pues bueno, esperemos que esto sea para el bien de todos, ya que los beneficiados somos nosotros. Y pues que venga, les dejo la dirección de esta noticia para que la puedan revisar completita. Y vamos a la siguiente. Pues ya en alguna ocasión se habló de los torrents, se habló de... es más, no solo aquí, ya creo que todos los podcasts han hablado de torrents, y en todos lados sabemos que los torrents... uno de los programas más famosos para descargarse es Azureus. Entonces acaba de anunciar una nueva versión, que por cierto ya se estaba esperando hace un buen tiempo. Dicen que Azureus es para hombres, que es de los de los No Son Para Maricas, ya que es un programa, no es difícil de operar, pero que te permite hacer muchas cosas, te permite crear tracks y publicarlos, y la verdad es que es, yo creo, y a mi gusto es de los mejores, de hecho es el que yo uso. Y pues qué bueno, ya hay una nueva versión, me imagino que hay un SourceForge, ya la van a encontrar. De todos modos, aquí está la dirección, acereus.sourceforge.net, y las dejo también en el blog para que ustedes la puedan revisar. Y entre otras noticias que sigue, tenemos que la IATA, a ver si escuchan bien, la IATA, no la con R, aprueba el uso del RFID, chip de radiofrecuencia, para identificar las cosas en el control de equipajes. Se había manejado primero que en Estados Unidos están viendo ahí si lo utilizan en los pasaportes, y que si era bueno, que si era malo, que te podían detectar, que podían escanear tu chip y saber quién eres, bla bla bla bla, cuestión de seguridad. Pues mientras tanto se aprueba en un organismo internacional de aeropuertos, se aprueba el uso de este chip en el equipaje. Tú vas a poder poner un chip en el que configuras el dueño del equipo, y te vas a evitar esas clásicas broncas de saber dónde quedó tu equipaje, estar ahí formado para que te lo entreguen. Entonces lógicamente tú lo vas a poder identificar, será más fácil, y pues creo que es una buena medida, creo que lo han aplicado bien en estos aeropuertos, a ver cuándo llega. Ahorita ya, de hecho, lo sé, creo que de Entire Lights es el que ya los hacen desde hace algún tiempo. Esta noticia la chequeé, de hecho, en el RFID Journal, que ahí es donde estaba la noticia, pero el artículo completito está en la página de la IATA, repito, sin R, porque van a pensar que lo estoy albureando, la IATA, I-A-T-A, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y ahí van a checar la noticia completita. Bueno, la siguiente. Híjole, con este programa, con el que voy a hablar ahorita, he tenido una de discusiones. Este programa que ahorita ya corre sobre Windows, también, bueno, originalmente trabaja para Linux con el Xserver, trabaja con X11, pues, híjole, una super bronca, porque muchos dicen que no es bueno, muchos otros dicen que sí es bueno, que otros dicen que es mejor. El chiste es que lo único que yo les puedo decir es que sí sirve, que funciona, que lo que se les antoje hacer lo van a poder hacer ahí, que sí estamos acostumbrados a otras aplicaciones diferentes. GIMP, la noticia es, cumple 10 años y celebra haciendo un tipo de concurso en el que tú puedes mandar el splash, la pantalla que aparece cuando inicia el programa, tú puedes mandar este splash y va a ser el que van a poner oficialmente. Ellos van a escoger el que más les agrade y podría quedar con tus créditos, ¿no? Y lo abrieron esta parte del programa, que bueno. Y para festejarlo, pues le manda el tuyo si quieres. Ya bailaron, porque creo que se cerró hoy, 27. Entonces estaba viendo aquí la nota y creo que ya cerró. Y vayan a la página, les dejo la nota para que vean cuáles quedaron. Pueden ir a la página, que es www.gimp.org /contest. Oye, y ahí van a poder checar todas las splash que mandaron, y hay unos muy buenos, muy padres, hay otros que están de la Gaber, y yo les recomiendo que lo visiten, esto va a estar muy padre, y principalmente que intenten, que prueben el software. Yo sé que hay muchos más potentes, pero pues ese es lo chido del open source, poco a poco se ha estado haciendo más fuerte, y vamos a ver qué nos entregan en esta nueva versión. Vamos a la siguiente. Este tema del que voy a hablar ahorita, la verdad es que, híjole, creo que es un poquito difícil tratar en México, porque creo que estamos un poquillo atrasados con esto. Hace poco me estuve platicando con los compañeros del seminario, en el que me preguntaba exactamente qué onda con las redes aquí en México, cómo se están desarrollando, qué se está haciendo con las redes inalámbricas. Yo le expliqué prácticamente pues cómo era la situación, que algunas empresas, algunos usuarios que se usan, Pero lejos de eso, el hecho de hacer redes públicas libres, creo que aún está un tanto verde, porque no alcanzamos a cubrir toda una red. En algunos puntos, pues sí, ya hay bastantes redes, pero no tenemos una continuidad para poder estar diciendo eso. Y peor, para decir, ¿sabes qué? Te va tanto por ciento de mi ancho de banda y poderla compartir en wireless. Bueno, la noticia es que ya existe la Wireless Commons. Es una licencia para redes libres que lo que hace, después de haber creado su manifiesto en la comunidad de redes inalámbricas, que fue inspirada en algunas cosas como Creative Commons, hicieron una mezcla con GNP y Creative Commons y han creado la licencia Wireless Commons, en donde se estipula exactamente qué significa compartir y qué significa qué aplicaciones, qué procesos debería tener prioridad dentro de la red. Es interesante, me la aventé una leída a la licencia y es bastante interesante. Espero que pronto llegue aquí a México. La iniciativa lo que busca es decir que andes en la calle y tienes internet, gracias a que todos estamos colaborando con un pedacito de internet. Y si tú te vas a tu trabajo, desde que sales a tu trabajo hasta desde que sales de tu casa a tu trabajo, podrías tener una red inalámbrica. Esto suena bastante bien, a mí me late, pero creo que aún en México estamos muy verdes para eso, por la cuestión de principalmente la cultura, y la otra cosa pues el servicio. No todos tenemos una red inalámbrica, y pues si ahora sí la tienes, ¿qué tanto estás dispuesto a compartirla, no? Esa es una de las cosas que tenemos, y bueno, pues esperemos que todo salga bien, que te podamos utilizarla pronto, ya que pues es de bien para todos, ¿no? Vamos a la siguiente noticia, donde dice que los BitTorrents y los estudios Hollywood irán unidos. Ah, bueno, hay mucha controversia con este tema. Y aquí es donde voy a comentar lo del mail que me manda Demian Donsis, donde me dice, postdata: es posible que en tu próximo podcast te refieras a lo que está pasando en las productoras de televisión y cine, tratando de hacer disponibles sus películas y programas para ser bajados online a través de iTunes o de otros softwares. ¿Cómo ves el futuro de la industria en este tema específico? ¿Quién está mejor posicionado? ¿Apple, Google nos afecta? Dice cómo les afecta en la dirección a Netflix, a Blockbuster y a otras compañías que rentan videos y DVDs. Personalmente creo que va a cambiar grandísimo en el 2006 en cuanto a la accesibilidad de las películas y los programas online. El único problema que ve es el copyright. Bueno, pues mira, para empezar, los BitTorrents, se supone que BitTorrents ha hecho como un acuerdo por ahí con el MPAA, la Motion Picture Association of America, y han llegado a un acuerdo con Bram Cohen, que es el chido de BitTorrents, y se supone que él se ha comprometido a implementar medidas que implanten el intercambio de sus películas a cambio de que los estudios Hollywood no presenten demandas ante la justicia estadounidense a BitTorrents. Pues está cañón, ¿no? La verdad es que, híjole, este tema está... A mí se me hace difícil hablar de esto porque, una, el BitTorrent es un tanto más libre que los otros peer-to-peer. El hecho de que quieran modificar el programa de BitTorrent, pues lo veo un tanto difícil. Porque si lo modifican, siempre va a salir otro, y siempre va a estar saliendo otro. La solución no está en cambiar, en restringir. Yo creo que la solución está, y me he cansado de decirlo, en cambiar la forma de hacer el negocio. Ahora, tú me preguntas qué es lo que está pasando. Pues definitivamente eso. Algunas empresas, algunas casas productoras se están dando cuenta que ya el negocio no es meterlo en un CD y venderlo en un CD. Que ahora los medios se han cambiado, y así como algún día lo vendieron en un cassette VHS, en un beta, ahora después lo vendieron en un CD, en DVD, ahora lo van a tener que distribuir en la red. Ok, tienes. Yo creo que de toda la industria a la que le está pegando la piratería, los principales afectados son los de video. ¿Por qué? Porque mira, un libro no necesariamente, vamos a pensar, necesita ser vendido para poder ser explotado, ya que el autor, que es el que se supone que está manteniendo de este negocio, puede dar conferencias y esas conferencias cobrarlas, independientemente del libro que la haga. Un artista puede hacer exposiciones o conciertos, depende de lo que sea, y de ahí sacar el negocio, no tanto de la obra materialmente como las canciones, ¿no? En este caso yo creo, por ejemplo, específicamente en el campo de las canciones, no es necesario vender un CD. Cóbrales por un concierto, a ese sí tienes todo el derecho, y ahí tú sabrás si vas y disfrutas de un CD. Si das un buen show de música, pues entonces ahí va a estar tu ganancia, no en tus CDs. La bronca sí, y comparto tu punto de vista, la bronca está con los CDs, con las películas. Porque ellos, ¿qué? O sea, preparan la película y después la presentan cada 8 días en un cine diferente. Es muy difícil. La parte está ahí. Yo creo que se tiene que trabajar más con el mercadotecnia. Definitivamente Netflix y Blockbuster han de estar sufriendo, los dueños o las personas que dirigen la empresa, porque te voy a contar, bueno, les voy a contar una anécdota. Entre semana me fui a rentar 3 películas porque pensé que iba a tener un poco de tiempo. Renté Código Da Vinci, no me acuerdo porque las otras ni siquiera las abrí, las presté. La bronca es que yo me tardé un día más. Tengo recargos, según soy socio distinguido. Pero aún así, me la dejan caer bien cañón con las rentas. O sea, lógicamente me cobran el siguiente día, me cobran una renta más. Yo dije, yo me di cuenta que ya no le iba a poder ver, las regresé. Pero yo sé que ahí me está esperando mi penalización. Y fue donde me dije, bueno, ¿qué chingo estoy haciendo? Porque yo tengo banda ancha, entonces mejor me busco la película en internet y la veo. Yo creo que aquí la forma en la que deben cambiar el negocio, algunos ya lo encontraron a través de la venta de música en línea de iTunes con un bajo costo, y también la venta de episodios, que a pesar de que salen en televisión te los puedes traer en tu dispositivo móvil a muy bajo costo. La bronca es que son las películas. Yo creo que las películas la tienen que pensar todavía. No hay nada, todo sigue siendo totalmente legal. No creo que sea, o se tendrían que diseñar un formato especial de películas, se tendrían que volver series. Por el momento no se me ocurre nada que puedan hacer las casas productoras de películas, pero eso de restringir sigue siendo inviable para cualquier tipo de empresa. Yo creo que deberían darles un equivalente a restringir. Cada que quieran hablar de restringir, tendrían que hablar de modificar el tipo de negocio que están haciendo. Al cliente no le puedes marcar qué es lo que quiere, al cliente le tienes que dar lo que quiere. Pero bueno, esa es mi opinión, lo que me preguntaste también, y pues ahí les dejo esa noticia. BitTorrent y los estudios Hollywood irán unidos. ¿Se acuerdan del Negroponte? De Nicolás Negroponte. Pues bueno, su computadora, la MIT, en su programa de One Lab Pure Chill, en esta asociación, han decidido definitivamente, después de que Steve Jobs les ofreció OS X para sus laptops, ellos dicen, ¿sabes qué? No, tu sistema operativo es un sistema operativo cerrado. Ahora te ofrecemos, ahora lo que van a hacer es instalarle Red Hat como sistema operativo. Esto lógicamente en una forma, ya que tendrá solo algunas propiedades, no tendrá todo el poder de Red Hat, de toda la distribución, pero sí tendrá algo con que procesar palabras, algo que crear documentos, algo de sonido, y por ahí también le vi que iba a tener un compilador para poder seguir programando. Es una de las ventajas que le veo, ya que no simplemente te dan una computadora, sino te dan una herramienta para seguirte desarrollando. Eso es muy chido. Entonces, repito, la MIT, la computadora de los $100, correrá con Red Hat. Bueno, y antes de terminar, voy a dar ya dos últimas noticias. Estamos escuchando Conversa Podcast en su edición número 19, escuchando de fondo, como mendigo perico, a Jim Marquitos, con una rola que ya se me olvidó cómo se llama. Se llama Sunset. Y bueno, los dos exploradores de los que voy a hablar, que son las últimas dos noticias que tenemos, es acerca de ópera. Fíjense que ópera por mucho tiempo, para los que apenas lo acaban de descubrir, yo sé que hay muchos de los que me escuchan que van a decir, eso ya es viejo. Bueno, ese software ya es viejo. Después de que se liberó, lógicamente, ópera empezó a tener más usuarios, y con esos usuarios salieron más errores. Pues resulta que les salió una super gran, grave vulnerabilidad en Opera, y esto te crea errores en todos los sistemas operativos. Se anuncia lógicamente que esta vulnerabilidad crítica de Opera afecta en Linux, en FreeBSD, en Solaris, lógicamente en Windows, y aquí se corre un script se ejecuta a través de Opera, y que te da chance de insertarlo después en Evolution y en cualquier programa que use una agenda como Word, como Outlook. Esto es pesado porque sí es una gran falla, pero afortunadamente pues ya se pusieron los pilotos de Opera y ya crearon el parche, que en la versión que está ahorita vigente de Opera lo corrigieron. Realmente lo repararon rápido, pero pues para todos los que hayan estado utilizando Opera, pues no olviden ir a actualizarlo. Y pues hablando de agujeros, ¿quién creen que también tiene uno que se anunció en esta semana? No es Firefox, no, ya hablamos de Opera, tampoco es Safari, tampoco es Frogs, o quizá como sea el otro. No, es Internet Explorer. Internet Explorer tiene por ahí un super hoyo que lo han considerado como extremadamente crítico en las versiones 5.5 y 6, aunque tenga su XP Service Pack 2. Este hoyo pues lo que hace es que puedan darte correr también scripts a través de el momento que tú haces clic en el link, que se active el script, puede hacer ahí varias cosas. No han sacado el parche, se han quedado lentos los de Microsoft para variar. Entonces estén pendientes ahí de sus actualizaciones en su sistema operativo preferido. En el caso de Windows, pues yo sé que van a utilizar Microsoft. Y pues, ¿qué creen? Que son todas las noticias que tengo. Llevamos por ahí del minuto 40 y la quién sabe cuánto. Y pues esto sería todo por esta semana, terminando con estas dos vulnerabilidades de exploradores. No me queda nada más que decirles nos vemos. Mi nombre es Adrián López, desde la Ciudad de México me despido. Escuchamos el podcast número 19 de Conversa. Saben, mi correo es podcast@conversa.com.mx. También me pueden escribir a sadap99@gmail.com. Mi blog es sadap.blogspot.com. Y no olviden, por favor, agregarse al mapa de oyentes, escribirme, pero sobre todo, escucharme. Fue un placer estar con ustedes. Por cierto, muchísimas gracias a los que me escribieron diciendo que me aliviara de la gripa. Estoy totalmente recuperado después de las alipuses con los de invasión. Me divertí muchísimo. Fue un placer estar en este programa. Y muchísimas gracias para los que me llamaron. Los voy a dejar con una rola de Led Zeppelin. Me encanta. Y espero les guste. Se las dejo. Bye. Thank you.

to heaven.